Aguara, aguara, landaro, aguara, aguara, landaro. Guara, guara, landaro, guara, guara, landaro. Befa, barancuao, aguara, aguara, landaro. Aguara, aguara, landaro, aguara, aguara, landaro. Aguara, aguara, landaro, aguara, aguara, landaro. Befa, barancuao, aguara, aguara, landaro. Aguara, aguara, landaro, guara, guara. Yakumakarere abata erosi baba karere yakumakarere alatarie ye erosi baba karere yakumakarere onijo. Ya na yo coro coro como Salomón. Baba Ochosi, Omo Aji Loda, Omo Lode. Ochosi, Aji Loda, Omo Lode. Baba Ochosi, Omo Aji Loda, Omo Lode. Ochosi, Aji Loda, Omo Lode. Gagare o molode, ija ode, gagare. Yeah, John, Kwame, Ilia Batan, John, Kwame, John, John.